otras culturas de la época con pico y cincel, también me resulta extraño. En todo caso, ninguna de las dos posibilidades... Estamos escuchando un libro de química para un alumno de cuarto de la ESO. Es solo una parte de los muchos materiales curriculares que los escolares ciegos llevan en su mochila cuando asisten a clase. En realidad, es un lector digital, pero con algunas ventajas. Entonces, ahora le podríamos decir que nos queremos ir a una página. Ir a página 7, 8... Entre esos gustos... Y se llama la página 78 del libro en tinta. Se pueden poner marcas, con lo cual también pueden hacerse los esquemas. Ah, claro. Se puede poner marquitas y luego ir a la marca 1, a la marca 2. Es como haber hecho nuestro subrayado. Esto es solo para los mayorcitos y solo sirve para las asignaturas de letras. Para las mates hay que recurrir al sistema Braille, por eso de los números y los signos. Pero hay más material, por ejemplo, los ordenadores adaptados con líneas en Braille, aunque ahora lo que se llevan son los netbook, que cuentan con un software que lee la pantalla. Para los más pequeños se utilizan otros sistemas de aprendizaje que guardan relación con su nivel de pérdida de visión. Ana Díaz, jefa de Servicios Sociales de la ONCE. A veces son cuestiones muy básicas, pues por ejemplo que la letra sea más grande, aunque tenga un contraste de color determinado. Y otras veces, para el caso de los alumnos ciegos, por ejemplo, esa adaptación significa que pues las fichas estén en relieve, que estén realizadas con materiales que tengan texturas diferentes, que los materiales educativos sean accesibles a través de los ordenadores para los alumnos de una etapa más elevada. Un niño que nace ciego comienza a aprender el Braille a la misma edad a la que un niño vidente aprende a leer. Si el niño ha tenido una pérdida visual progresiva, aprenderá más tarde y el proceso de aprendizaje será más lento. Para estas personas que cuentan con restos de visión, hay otras herramientas igual de necesarias. Lo sabe Dani, que trabaja en los centros escolares todos los días y les enseña muchos trucos. El atril y el flexo, como decía, muchas veces se piensa en ayuda óptica, en gafas, en lupa, pero simplemente el tema, no simplemente, la importancia del atril, de la iluminación. Atril, ¿por qué? Porque si necesitamos ayuda óptica, cuanto más potencia nos vaya a poner una ayuda óptica, más nos tenemos que acercar y menos campo visual. Si me tengo que acercar más, es primero problema de economía, la espalda de me tengo que agachar. Claro. Y segundo, que si yo estoy con una ayuda muy, muy pegado, al final las manos se me van cansando y estoy enfocando. Los que vemos bien es un problema, pero cuando el resto visual es, pues todavía se va complicando. Claro. Entonces, para aprovecharlo más, el tema de atril, en el caso de los colegios de niños, la importancia de la mesa atril. Luego vienen las distintas lupas, que valen igual para niños que para mayores, y una herramienta imprescindible. Eso es la lupa televisión. Esta es la ayuda más potente para la lectura. Es una cámara que lo que yo quiero leer, yo no miro al papel, yo miro a la pantalla. Que ahora mismo es un periódico, está al mínimo momento, yo lo puedo ir aumentando, lo enfoco. Entonces, esta es la ayuda más potente, la que más aumento tiene para la gente. Claro, es para una lectura más continuada, cuando hay un estudio, un trabajo... Para las personas con dificultades de visión son imprescindibles las aplicaciones informáticas y el desarrollo de la tecnología. Es curioso, mientras unos se muestran recelosos con los avances, las personas ciegas ven en el desarrollo de la ciencia una forma de mejorar su presente. Claro, ¿cómo no iba a ser así, no, Ana? La ciencia es importantísima y estas ayudas técnicas de las que nos hablaba Gloria Saiz, pues importantes, imprescindibles para que personas que tienen una deficiencia, una discapacidad visual puedan estudiar, puedan aprender, puedan acceder a la cultura. Sí, tú lo has dicho, son imprescindibles. Hay cosas que ya no tienen que ver con el estudiar o el trabajar. Leer un periódico para una persona ciega es impensable si no es a través del ordenador. Ahora, gracias a este convenio firmado la semana pasada, chicos y chicas de entre 0 y 17 años van a poder beneficiarse de estas herramientas, de la adaptación de los temarios, porque mientras estábamos escuchando a Gloria, yo pensaba si esto es fácil llevarlo a la escuela. Es decir, si es posible estudiar en un entorno con normalidad gracias a estas herramientas. Hombre, nosotros, tanto la Consejería de Educación como la ONCE, creemos que sí, que es posible, y por eso estamos trabajando. Este convenio no es más que la plasmación por escrito de un trabajo que se lleva realizando en los últimos años con una colaboración muy fuerte y con un objetivo único y fundamental, y que en las dos entidades creemos en él, y es lograr precisamente esa inclusión de los alumnos ciegos y deficientes visuales en la escuela ordinaria. Y luego, más allá de los 17 años, Ana, ¿qué pasa? ¿Cómo te fue en la universidad? Porque tú estudiaste Derecho. Ahí me fue bien, yo aprobé. te licenciaste. Sí, sí. Hombre, la universidad es otro tema, porque, bueno, pues mientras estás haciendo una enseñanza obligatoria, pues dependes un poco más de tus padres, porque ni siquiera eres mayor de edad. A veces te cuesta más pedir las cosas y tienes al equipo de a los profesores de apoyo de la ONCE, del equipo de atención, pues que te está respaldando, te está enseñando cuáles son tus adaptaciones. Pero cuando llegas a la universidad se te supone una madurez que ya tienes que controlar estos temas y ser tú mismo el que le plantees al profesor lo que necesitas y cómo te lo tiene que hacer. Y dentro de un margen de legalidad, tú no le estás pidiendo ningún favor, le estás pidiendo lo que realmente corresponde. Y bueno, pues a veces a la gente, estando acostumbrada a que tengas todo el respaldo detrás en la universidad, les cuesta un poco. Y no te digo nada cuando se encuentran con alguna reacción hostil de mano pues de algún profesor o de algún colectivo, que pues a la gente le cuesta tirar hacia adelante. ¿Qué necesidades te surgieron a ti? Me decías con el micrófono cerrado que te queda ya un poco lejos la universidad, porque además Ana estudió en Oviedo y aún así, a mí me gustaría que lo vieras ahora con el paso de los años, con la perspectiva que da el paso de los años, y recuerdes algunas necesidades que te surgieron mientras estudiabas Derecho. Bueno, yo creo que lo podemos centrar en dos aspectos fundamentales. Uno es el acceso a los apuntes, a los materiales para el estudio, que bueno, pues más o menos lo fui solucionando con el tema de los libros grabados. Los apuntes, pues yo los cogía de algún compañero, los cogía yo misma y luego me los grababan. Al principio me los grababa la ONCE y luego la verdad es que yo pues siempre he tenido suerte de rodearme de amigos que pues no les importaba grabármelos ellos directamente, por lo cual ya ni tenía que recurrir a la ONCE para eso. Y luego otra cuestión muy importante es el tema de los exámenes. Los exámenes, nosotros hacemos en principio los mismos exámenes que el resto de los estudiantes, pero sí que es verdad que tenemos que pedirles que nos los preparen en un formato especial. Ahora pues puede ser en un soporte informático, pues un soporte normal de Windows, un Word, un Excel, depende del que sea, y realizarlo a través del ordenador e imprimirlo directamente en una impresora en tinta para que le quede constancia al profesor. Otra opción, que es la que yo utilizaba, pues era el tema de los exámenes orales, ¿no? Que bueno, muchas veces lo que esto originaba era que la posibilidad de hacer el examen oral se le abrieran al resto de compañeros y bastantes de ellos animaban a hacerlo oral. Uh-huh. Oye, Ana, ¿y cuál es la asignatura que te resultó la más hueso, el hueso de la carrera? Derecho administrativo, sin duda. Sí. No sé si era por la asignatura o por los profesores, pero eso ha sido horrible, vamos. ¿Cuántos alumnos estudian en la universidad aquí en Castilla-La Mancha que sean invidentes? ¿Lo sabe la ONCE? Pues ahora mismo estamos precisamente en ese momento de recepción de datos, sobre todo del tema de los universitarios, porque las matrículas se terminaron precisamente hace poquito, sobre el 31 de octubre. Y entonces hay mucha gente que nos está llegando ahora con la solicitud de que, oye, yo estoy matriculado y necesito esto, pero no son demasiados, estaremos en torno a unos 20. Uh-huh. Probablemente en unos días podría darte el dato exacto. ¿Tú cuál es la discapacidad que tienes? ¿No ves absolutamente nada? No, yo solo veo la luz. ¿Solo ves la luz? Sí, sé si hay luz o no hay luz. Sé si ahora mismo tenemos una ventana a nuestra derecha, pero nada más. Y fíjate, ayer pensaba ya en este encuentro que íbamos a tener en la radio, dando un paseo por la ciudad. Toledo está ahora muy bonita porque está muy otoñal. Me gustaría, Ana, que me dijeras cómo percibes tú el otoño. Sin poderlo ver. Pues es que hay otros cuatro sentidos más. Uh-huh. Entonces, pues el olor del otoño es muy característico. El ir caminando por la calle y sentir el crujir de las hojas. Esta mañana cuando iba hacia el trabajo ya lo notaba. Pues el aire en la cara. Existen cuatro sentidos más, además de la vista. Por lo tanto, agudizando esos sentidos, tú ves también, percibes que, a pesar de no poder ver los colores del otoño, percibes que estamos en una estación que es muy bonita, ¿no? Pues sí, seguramente que sí. Oye, Ana, hemos hablado de ayudas técnicas y de la importancia. Cerraba así Gloria Saiz su reportaje, lo que nos ha contado, hablando de la importancia de la ciencia para lograr un mejor futuro a las personas que tienen una discapacidad visual. Está avanzando muchísimo, porque también tú me decías, bueno, desde que yo dejé la universidad ahora, hemos mejorado también en la capacidad de atender personas. personas que tienen otras necesidades y también en medios técnicos. ¿Qué es lo ultimísimo que habéis visto ahí en la ONCE que se puede poner a disposición de una persona que no ve y que le puede ayudar muchísimo en su vida cotidiana? Pues son modificaciones de algunos de los aparatos que Gloria mostraba en su reportaje. Por ejemplo, en el tema de las lupas televisión existe una cantidad de modelos y de tamaños y de posibilidades que a la gente que todavía tiene un resto de visión pues le permite, a aquellos que tienen un resto de visión funcional, incluso llevarla en el bolso y poder pues en una tienda acercarse y mirar el precio de un producto, ¿no? Por ejemplo, o una etiqueta. Las hay que se pueden conectar a la pantalla del ordenador y que te permite tener en la misma pantalla el ordenador ampliado y un papel que tengas al lado. Y para aquellas personas que no vemos nada, pues para mí pues es muy importante la adaptación en los teléfonos móviles, la reducción de tamaño de las líneas Braille, pues para aquellos que en algunas áreas o que por costumbre, además del soporte sonoro en el ordenador, necesitan tener la referencia escrita en la línea Braille, pues existen líneas Braille bastante pequeñas y bastante manejables. También tenemos los lectores de libros que, bueno, pues se han reducido de tamaño, se les ha incorporado radio y la verdad es que son muy bonitos, muy prácticos y nos permiten leer libros, escuchar música, grabar historias que nos apetezcan o escuchar la radio en el mismo aparato y con un tamaño de bolsillo. Ana, escuchándote acerca de tu paso por la universidad, pues es fácil pensar que además esto ha requerido de un esfuerzo personal y unas ansias de superación que a lo mejor no todo el mundo tiene. Porque es verdad que el mundo avanza a la hora de atender necesidades de la diversidad, como estamos aquí contando hoy, pero es necesario que la propia persona se anime. ¿Qué les dices tú, ya para terminar esta conversación, a aquellas personas que puedan estar escuchándonos, que tienen una discapacidad visual o un hijo que es ciego, y cómo animarles para salvar las propias barreras, que también son muy fuertes? Mira, yo siempre, vamos, estoy segura que parte del éxito que yo pude obtener en la universidad, y si le podemos llamar éxito a mi vida personal, una parte muy importante se la debo, yo creo que más del 50% se la debo a mi familia. Para mí es fundamental el apoyo, el respaldo, la exigencia, la dureza en algunos casos, el cariño que las familias tienen que mostrar a los hijos, ¿no? Y a los hijos que tienen una discapacidad en general. Por eso muchas veces desde la ONCE y el propio convenio con la consejería marca que el trabajo se hace no solo en los centros y con los alumnos, sino también con las familias. Porque, como te digo, estoy segura que más del 50% de la responsabilidad del éxito de una persona ciega o deficiente visual está en el entorno familiar. Y luego, pues cada uno pues estudia o aprueba o suspende, pues depende de la cabeza que tenga y de los codos que le eche, como el resto de los niños. Y una cosa muy importante, que no es que se trate aquí de dar consejos, pero sí de contar mi experiencia, es que fundamentalmente cada uno tiene que estudiar algo que le guste y para lo que crea que va a poder desarrollar su trabajo. Yo probablemente si hubiera estudiado otra carrera que no hubiera sido de derecho, que siempre me encantó porque me encantaba la ley de Los Ángeles y yo quería ser como aquellos. Aquella serie de televisión. Sí, sí, sí. Pues probablemente el resultado no hubiera sido el mismo. Yo estaba haciendo algo que me gustaba y aunque la asignatura de administrativo era horrorosa, pues yo sabía que para conseguir un título de derecho y poder ejercer algún día, luego fíjate dónde terminé, ¿no? Pero tenía que sacar esa carrera y yo quería ser como la ley de Los Ángeles. Y hoy Ana Díaz es jefa de servicio para afiliados de la Delegación Territorial de la ONCE aquí en Castilla-La Mancha. Ana, ha sido un placer recibirte aquí en el estudio y escucharte. Muchas gracias, el placer ha sido mío.